www.tulahidalgo.com Radio. Cuando la FM no funciona del todo bien, escucha los podcasts en tulahidalgo.com Radio. Escucha los podcasts con Miriam Navarrete, Carlos Vázquez y Oscar Arenas en tulahidalgo.com. Cine y video. Las cintas más esperadas. Con las ventas de taquilla desplomándose, Hollywood cuenta con los estrenos de verano para salvar su trasero. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues publicitar hasta el cansancio sus remakes e intentar comprobar desesperadamente que Keanu Reeves sabe actuar en The Lake House. Cars. No hay nada que cause más emoción actualmente que la animación, y nadie la hace mejor que Pixar. En enero Disney pagó 7.400 millones de dólares para adquirir Pixar. Un acto inteligente, considerando el éxito de Los Increíbles, Buscando a Nemo y las dos instancias de Toy Story. Eso hace que Cars sea probablemente la película que más sorprenda a las audiencias en el verano. Lo que Cars muestra es cómo mezclar buena comedia con los avances tecnológicos más impresionantes. Pirates of the Caribbean, Dead Man's Chest. El tesoro de las taquillas espera la secuencia del éxito de 2003, que probó que, si haces una película basada en un juego mecánico, la gente asistirá. La clave para gozar esta película es Johnny Depp, quien vuelve a tomar el papel de Jack Sparrow, una mezcla entre Kate Richards y un marihuano. Pero no esperen que la película se resuelva, el próximo verano saldrá otra secuela. Superman Returns. Mientras esperamos que llegue todo el entretenimiento palomero, pongámosle mantequilla al Hombre de Acero. Bryan Singer decidió no dirigir la tercera instancia de X-Men para darle sabor a una franquicia vieja. Durante 5 años, Superman ha estado tratando de encontrar su verdadero significado en el planeta Krypton. De regreso a Metrópolis como Clark Kent, se da cuenta que es un héroe del pasado y que su gran amor, Luisa Lane, tiene un prometido y un hijo. Kevin Spacey, el villano clásico de Los Sospechosos Comunes, también de Singer, toma el rol del Lex Luthor. Escucha los podcasts con Carlos Vázquez, Daniel Basurto y Oscar Arenas. New releases. Como lo demuestra la mayoría de las tendencias, lo viejo se transforma en nuevo. Las perlas de tu abuela son exhibidas por las supermodelos de hoy y su cantante romántico favorito reaparece décadas después como el héroe de la ciudad. Incluso en París, la ciudad que siempre está en vogue, este fenómeno ocurre una y otra vez. El París de la época de tu abuela vivió las canciones de un género musical llamado chanson. Muy tradicional en su sonido, la chanson fue descubierta y modernizada a finales de los 50 y comienzos de los 60, antes que una vez más se volviera pasé para las jóvenes audiencias, quienes tomaron al rock y al pop como el sonido de su generación. 40 años después, una nueva escuela de músicos está dando una voz fresca a este antiguo sonido, creando una nueva escena que hace furor en París. El 18 de abril de 2006, Putumayo World Music lanzó su nueva colección, París, una presentación de un vibrante grupo de artistas que demuestra que esta no es la misma chanson que escuchaba tu abuela. Los desencantos amorosos y la pasión son temáticas recurrentes en esta colección, pero el grupo Trío ofrece un muy bienvenido interludio más trivial. Con ritmos y melodías pegadizas, Trío compone canciones para que sus seguidores las silben en la ducha. En Ser Moi se cumple este objetivo, con una mezcla de chanson francesa y reggae acústico. Y así, en Francia, lo viejo se transforma otra vez en nuevo. El tiempo pasa, y una nueva generación de músicos construye el escenario para el futuro mirando al pasado. Putumayo te invita a experimentar esta nueva forma de música clásica, un París perfecto tanto para ti como para tu abuela. Este álbum es también un perfecto complemento para el inmenso éxito French Café. Embrasse-moi dessus bord, viens mon ange retracer le ciel. J'irai crucifier ton corps, pourrais-je tes punaises et tes ailes embrasser, te mordre en même temps, enfoncer mes ongles dans ton dos brûlant, te supplier de me revenir et tout faire au tout pour te voir partir. Et viens, emmène-moi là-bas, donne-moi la main que je ne la prenne pas, écorche mes ailes, envole-moi et laisse-toi tranquille à la fois. Mille fois entrelaçons-nous et laçons-nous même en dessous. Serre-moi encore, serre-moi jusqu'à étouffer de toi. Il y a des salauds qui pillent le cœur des femmes et des femmes qui ne savent plus trop d'où l'amour tire son charme. Papillons de fleur en fleur, d'amour en amour, de cœur. Ceux qui n'ont qu'une étoile ou ceux qui brûle leur voile. J'aime tes larmes quand tu aimes, ta sueur, le sang, rendons-nous amants, qui se passionnent, qui se saignent. J'aime quand mon écorché est vivant. Je ne donne pas long feu à nos tragédies, à nos adieux. Reviens-moi, reviens-moi, tu partiras mieux comme ça. Force de se tordre, on en finirait par se mordre. À quoi bon se reconstruire quand on est adepte du pire? Malgré nous, à quoi bon se sentir plus grand que nous? Deux grains de folie dans le vent, deux âmes brûlantes, deux enfants. Il y a des salauds qui pillent le cœur des femmes et des femmes qui ne savent plus trop d'où l'amour tire son charme. Des papillons de fleurs en fleurs, d'amour en amour, de cœur. Ceux qui n'ont qu'une étoile ou ceux qui brûlent leur voile. Embrasse-moi dessus bord, viens mon ange retracer le ciel. J'irai crucifier ton corps, pourrais-je tes punaises et tes ailes embrasser, te mordre en même temps, enfoncer mes ongles dans ton dos brûlant, te supplier de me revenir et tout faire pour te voir partir. Viens, emmène-moi là-bas, donne-moi la main que je ne la prenne pas, écorche mes ailes, envole-moi et laisse-toi tranquille à la fois. Mille fois entrelaçons-nous et laçons-nous même en dessous. Serre-moi encore, serre-moi jusqu'à étouffer de toi. Serre-moi encore, serre-moi jusqu'à étouffer de toi. Serre-moi encore, serre-moi. escucha los podcasts con Carlos Vázquez, Daniel Basurto y Óscar Arenas. El Rincón de las Letras. El espacio literario en tulahidalgo.com. Hola, bienvenidos una vez más a El Rincón de las Letras, el espacio literario de tulahidalgo.com. Esta ocasión les voy a platicar acerca de un novelista clásico de ciencia ficción, conocido por todos por integrar la ciencia y tecnología en sus obras. Me refiero a Julio Verne. Julio Verne, Julio Verne, Julio Verne, Julio Verne, Julio Verne. Quien nace en Nantes, Francia, el 8 de febrero de 1828. En su niñez no demostró afición a lo fantástico, estilo por el cual se le reconoce en el ámbito mundial actualmente y por el cual tomó interés ya en su juventud. Siendo niño, demostró ser un estudiante dedicado y serio. Tenía una excelente memoria. Realizó en Nantes sus primeros estudios y luego cursa en París la carrera de leyes de 1848 a 1863 para convertirse en abogado al igual que su padre, cosa que no hizo convencido ni con gusto, obligado por su mismo padre. Su carrera no le emocionó ni cuando la concluyó. Con la inspiración de autores como Alejandro Dumas, Dumas, quien era su amigo, Verne escribe obras como Le Conspiration des Fourbrés, la cual era una comedia en verso, que por cierto no tuvo el éxito que él hubiera deseado. Fue secretario del teatro lírico y siguió con el género dramático. Se interesó por la aerostática y escribe con ello Cinco Semanas en Globo. Al ver el éxito que obtuvo e inspirado por los nuevos descubrimientos que trajo consigo el siglo XIX, se interesa por la ciencia ficción y comienza a adentrarse en la ciencia y la tecnología para escribir sus novelas y tocar temas reales y científicamente factibles. Por ello, sus máximos aciertos consisten en predecir logros científicos del siglo XX. En sus obras habló de cohetes espaciales, misiles, submarinos, helicópteros, aire acondicionado, faxes, energía nuclear para submarinos, entre otras cosas. En 1857 contrae matrimonio con Honorine de Vernet, viuda con dos hijos, con quien tiene un solo hijo. En 1886 es herido por una bala de un loco, lo que le ocasiona problemas de salud. Y en 1905 muere en Amiens, Francia. De las obras más destacables de Julio Verne, podemos mencionar Viaje al centro de la Tierra, Viaje al centro de la Tierra, De la Tierra a la Luna, De la Tierra a la Luna, Los hijos del Capitán Grant, Los hijos del Capitán Grant, 20.000 leguas de viaje submarino, 20.000 leguas de viaje submarino, La isla misteriosa, La isla misteriosa, La vuelta al mundo en 80 días, La vuelta al mundo en 80 días, Un capitán de 15 años, Un capitán de 15 años, Miguel Strogoff, Miguel Strogoff, Dos años de vacaciones, Dos años de vacaciones, El testamento de un excéntrico, El testamento de un excéntrico. Por ser un gran novelista clásico, ser considerado el padre de la ciencia ficción y el que sus novelas sean muy interesantes, divertidas, de acción y futurísticas para su época, sus obras son la recomendación de la semana. Léanlas y tengan una gran aventura. Hoy los dejo, pero nos escuchamos en el próximo programa de El Rincón de las Letras, el espacio literario de tulahidalgo.com. www.tulahidalgo.com Radio. Cuando la FM no funciona del todo bien, escucha los podcasts en tulahidalgo.com.